El nombrado Julio Hasim está dando el giro último de sus campañas que lo llevaron en la pasada parodia electoral, característica que asumen las elecciones bajo la doctrina Monroe, que lo llevaron, repetimos, a desplegar su mercenarismo repugnante alrededor del respaldo a la estratagema que, para tratar de garantizar su continuismo, elaborara el gángster Murmullo, el dañino Medina y su cártel del narcotráfico Pálido Pelegato Bochista, que girara alrededor de la odiosa candidatura del truculento cavernario Gonzalo Castillo. Como todo el mundo está enterado, Julio Hasim, en rol de mercenario que solo sabe de secundar el poder del dinero y de quienes son sus dueños, siendo por esto tan empecinado cristiano, cuyo Dios, Cristo, omnipotente, omnisapiente y omnipresente, es precisamente el dinero. El verdadero y real Dios, Cristo y Jesucristo para todo cristiano, sobre todo católico. A pesar de los hechos y de la realidad, busca sustentar su giro de mercenario para ser parte del gobierno de Quisqueya Binacional de Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Baby Doc, Abinader, evidenciado como un sirviente incondicional de la Corporación Económico-Financiera y Agrícola Careta de la Casa Vicini, que es socio en el campo general económico de Corripio Pepín Cepora, tanto en Quisqueya Binacional como en Corbi, empresa de la construcción y cuyas siglas significan Corripio y Vicini Cepora. Y alrededor de todo esto hay mucho, pero mucho más, y todo de un profundo e inequívoco carácter, contenido y significado antidominicano y antipopular. Estas corporaciones comerciales en realidad son parte y tienen como su núcleo la corporación económico-financiera, especulativa, criminal, estafadora, usurera, como oscurantista y profundamente supersticiosa, pero no tanto como parasitaria de naciones, de países, pueblos y estados nacionales, y que es la Iglesia Católica Vaticano Romana, como el cristianismo en general, es la ideología de la esclavitud y del esclavismo, tal cual está establecido en sus tales libros sagrados como es el llamado Nuevo Testamento y las cartas de Pablo o Paulinas. Julio Hasim ha expresado de forma harto tan descarada como desvergonzada que nunca han existido vínculos ni interdependencia de la Iglesia Católica Vaticano, su sucursal católica del Patio y los Vicini, como tampoco con los Corripio ni con tantos otros pulpos que se han alimentado y enriquecido de la República Dominicana y del pueblo dominicano en forma súper o mega corrupta, precisamente porque el parasitismo económico, financiero y politiquero es el tipo de relación económico-social de la Iglesia Católica Vaticano con la sociedad, la nación y el Estado Nacional República Dominicana. Si existe una prueba en contrario que desmienta o vulnere esta afirmación absoluta que aquí reafirmamos, que sea presentada y prometemos que nos callaremos la boca. Hay una confesión pública del que fuera monseñor y párroco de la Iglesia Católica del Palacio Nacional de Gobierno en la época de la dictadura yanqui católica de Trujillo, Eduardo Ross, que da cuenta de que desde la época de la colonia y la esclavitud, la Iglesia Católica Vaticano había abogado por tres objetivos sin que ni gobernaciones coloniales ni el gobierno invasor de los haitianos con el católico Boyer se los hubiesen concedido. Lo cual es lógico, porque dicho gobierno haitiano invasor y esclavizante de la nación y el pueblo dominicanos no sería sino hasta el 1861 cuando habría establecido su concordato con el Vaticano, y que en cambio Trujillo se los concedió sumisamente y de rodillas a esa corporación económico-financiera que se disfraza de religiosa y de sagrada y divina como de que fuera creada por su invento falaz llamado Cristo o su Dios. Se trata, en primer lugar, de la personalidad jurídica, que resulta ilógico tanto porque, si es de creación sagrada y divina, ¿para qué diablos la Iglesia Católica y el cristianismo necesitan de un atributo mundano jurídico estatal como es la personería jurídica? El segundo, el concordato, que no es más que una aceptación y admisión de la condición de colonia del Vaticano o del poder espiritual divino que representa y encarna la Iglesia Católica Vaticano, lo cual Trujillo, como acción arbitraria suya, antidemocrática, dictatorial, despótica, absolutista y autocrática, se lo otorgó y concedió, y de ñapa le regaló a esa divina y sagrada institución religiosa y espiritual, negación de todo lo mundano y terrenal, o no le ponen en la boca, y miren que desconocíamos que los espíritus tienen boca con que hablar en algún lenguaje o idioma, pero como dicen, hay que vivir para ver y oír necedades e imbecilidades de parte de los que creen que los demás en verdad somos más pendejos de la cuenta. Como decíamos, no le ponen en la boca a su Dios lo de que en una ocasión y en una situación particular y concreta dijo, mi reino no es de este mundo. Pues bien, de ñapa le regaló Rafael Leonidas Trujillo Molina a la Iglesia Católica Vaticano el vicariato castrense para que administrara el poder y recursos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los cuerpos de espionaje, así como le quitó lo que se sigue teniendo como inenajenable o inalienable, que es la responsabilidad de la educación nacional, al Estado Nacional, que es el que representa a la sociedad y a la nación, para regalársela en obsequio único en propiedad a la Iglesia Católica Vaticano. Pero de modo semejante, por el concordato y la institucionalización absoluta de la corrupción universal, que eso significa y conlleva en la práctica la bondadosa y espiritualista Iglesia Católica Vaticano y su cristianismo en nuestro país, en el ejercicio de los poderes y facultades privilegiadas que con el concordato le otorgara su peón y carnicero Trujillo, la Iglesia Católica Vaticano ha extendido su dominio puramente moral y ético, sin ningún rasgo mundano material como fuente de ingresos monetarios financieros ni vestigios remotos de negocios de índole alguna, a la administración de los hospitales públicos y centros de filantropía y beneficencia. Y todo esto hasta llegar a ser el cuadro que tanto gozamos en describir como la más gráfica representación divina de la dramática realidad a que los dominicanos estamos sometidos. Y es tener que acostumbrarnos en forma obligada y sin alternativa a tener esta super sanguijuela sagrada y divina adherida con su ventosa núcleo central de su cuerpo a nuestro pescuezo y gozar el placer de sentir cómo ésta expande su cuerpo gelatinoso cubierto de una negra sotana hasta cubrirnos de pies a cabeza, colocando una ventosa auxiliar de succión de sangre y vida por todo el cuerpo mañana, tarde y noche, mientras estamos despiertos, mientras afanamos en el cotidiano vivir, mientras tratamos de descansar, comemos, nos bañamos, cagamos en el sanitario o en la letrina, nos enfermamos y nos morimos. Y hasta en estos cruciales momentos seguimos siendo víctimas de los tentáculos de la sanguijuela que es la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo. Porque hasta para enterrarnos en nuestra tierra patria les hemos de pagar impuestos o tributos monetarios, como ocurre de igual modo cuando nacemos, nos llevan al registro civil, y luego, si le hacemos el juego cuando nos estupran con el acto supersticioso de hechicería de lo que llaman el bautismo, para una vez que hicieron que nuestros padres cayeran de pendejos, cobrar de nuevo por el otro acto de mayor brujería aún, que es la primera comunión, y de paso pagar para prepararnos y hacer la confirmación. Con razón, un cura mega bugarrón y archipedófilo, Marcial Maciel Degollado, el fundador del consorcio monopolista financiero de la fe católica, los Legionarios de Cristo, epígono o de igual carácter que el Opus Dei y que la orden criminal a la franca del AMPA católica de los jesuitas, que así como Escrivá de Balaguer era un esquizofrénico homosexual, pedófilo y sociópata, homicida, además de ladrón empedernido del Opus Dei, e Ignacio de Loyola otro tanto, pero además sadomasoquista y adicto a la sevicia, consistente en el gozo y placer con el dolor y el sufrimiento de los seres humanos bajo sus férulas. Todos esos santos varones de la Iglesia Católica Vaticano tenían como sus divisas: tortúralos con fuego, y si son niños, dejadlos que vengan a mí, que los torturados con fuego nos lo agradecerán, porque gracias a ello los liberamos del infierno. Y a los niños, sodomizándolos, les hacemos conocer el suplicio de nuestro Cristo. Y esto no es siquiera un grano de arena en el desierto, que es la tal corporación que pretende ser tan sagrada como divina. No obstante, los hechos irrefutables dan pruebas y evidencias incontestables de que en verdad el cristianismo, que no pudo ni hay manera de que fuera creado por el tal Cristo, palabra esta que no es más que eso, una palabra empleada para denominar una condición y que significa el Mesías, el Salvador, el Liberador, pero nunca ningún nombre sustantivo para denominar una persona, no pudo por lo tanto crear una religión, ni mucho menos llamada cristianismo, y que desde su aparición vino a ser y fue una empresa o corporación comercial, económico-financiera y político-financiera, cuyas actividades tienen el carácter de criminal, usurero, estafador, especulador, licencioso, de alcahuetería, trata de prostitución femenina y masculina, latrocinio y lenocinio. No solo que la corporación comercial criminal católico-cristiana romana vaticana aquí en nuestro país, amparándose en el concordato y las prebendas y privilegios que le dispensa a esa Iglesia Católica Vaticano cristianismo romano, es el poder fuente de la corrupción. Entiéndase bien, de la hipercorrupción tan presente como predominante en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en cada una de las ramas y todas las que forman las Fuerzas Armadas, como la Policía Nacional y los cuerpos de espionaje, como cancerbero de conciencia y en menoscabo de todos los derechos democráticos, tal cual se exhibe y enseñorea en el Poder Judicial, en cada uno y en todos los tribunales, en cada decisión de cualquier y todos los jueces, en todas las instancias del llamado Ministerio Público, desde la Procuraduría General de la República y todas sus ramas, como de todos los titulados fiscales a todos los niveles existentes. La trama central de la actual gestión antinacional, ilegítima, inconstitucional e ilegal, puesto que es el resultado de la más burda prostitución de la democracia y del sufragio electoral como parte de esa, hasta convertirla en una parodia, solo acorde con la ignominiosa doctrina Monroe como divisa por excelencia de la naturaleza imperialista voraz e insaciable de los Estados Unidos, y su propósito es trasegar las riquezas nacionales, tanto a los monopolios del capital financiero imperialista como a las corporaciones tipo Vicini, Corripio y todos los grupos de la retardataria y retrógrada oligarquía del patio por el estilo. Las intenciones son inocultables y se expresan en los planes suyos de las llamadas inversiones de capitales mixtos, públicos y privados, como nacionales y extranjeros, dominico-haitianos, acorde con Quisqueya Binacional. el traspaso a precio de vaca muerta de las tierras del CEA a los Vicini, por lo que como medida previa el CEA pasa a ser parte de bienes nacionales y sujeto a los métodos administrativos de esta dependencia estatal, como que dichas tierras no podrán ser parceladas una vez que no se venderán para fines particulares. Quien niegue hacia dónde apuntan y se dirigen tales disposiciones es porque su grado de pudrición o su escala en los papeles de infiltraciones en el movimiento democrático nacional y popular se sobresaturó y no le ha quedado otra alternativa que quitarse la máscara del disfraz y quedar al desnudo como agente contrarrevolucionario y entreguista informante espía de la peor laya. Y la corporación criminal económico-financiera que se empeña en proclamarse de sagrada y divina, creación directa, obra de su inexistente ícono e ídolo falso que llaman su Dios, en el más solemne solipsismo imbécil, hace creer fingiendo que su plataforma de vivir a expensas del prójimo, de su trabajo y de su sacrificio, no tiene carácter de corrupción, cuando en verdad no hay peor forma ni manifestación de corrupción que la práctica y la filosofía del parasitismo, sobre todo cuando se le engalana con disfraces de divinidad, de santidad y de condición sagrada, que es lo que hace la corporación financiera de Lampa llamada Iglesia Católica Vaticano y o las confesiones protestantes del cristianismo, tanto romano como de los capitales financieros oligárquicos norteamericanos y europeos. Ahí es que se guaya Julio Hasim, acompañado de su escudero, el impensante tapir o paquidermo antidiluviano, que es de una inferioridad en la escala evolutiva muy por debajo de los cerdos. Los tapires malayos dan muestras de más inteligencia y desarrollo cerebral que el tapir de Julio Hasim, del que éste se hace acompañar para que lea lo único que en su miserable y puta existencia ha leído, que vienen a ser los anuncios con que los amos del mercenario Julio Hasim le financian sus actos perdularios deleznables contra la inteligencia y la dignidad de la condición humana. Julio Hasim cree que silenciándolo, o mirando para otro lado, o evitando que la gente fije su atención en que el concordato, como instrumento de acumulación y fuente de poder y de capital originario a costa de la nación y el pueblo por parte de la Iglesia Católica Vaticano, la gente no se percatará de la verdad de que la piedra angular y sostén de todo el edificio de las prácticas de corrupción impune en el país se llama concordato, y que ni la Iglesia Católica Vaticano ni el cristianismo son en verdad expresiones religiosas ni espirituales, sino en el mejor de los casos de la estafa que se lleva a cabo bajo el nombre de Iglesia Católica Vaticano y de cristianismo a costa de la ingenuidad y la ignorancia en que Iglesia Católica Vaticano y cristianismo, como alucinógeno opio de la humanidad y su instrumento, han superpuesto de manera aplastante sobre la gente, porque es imposible de ignorar lo que día tras día ocurre y los medios de propaganda, aunque les interese y quieran ocultar, no pueden efectivamente lograrlo. Y la gente tiene entonces la oportunidad de verlo, comprenderlo y liberarse del hechizo. El presidente o fantoche cabecilla del episcopado católico de la sucursal del Vaticano en el país, el homosexual y pedófilo Freddy Bretón, después de poner a su cotorra repetidora desde la Cámara de Comercio de Santiago a exigir que la justicia encarcele a los corruptos, con la previa y antojadiza exclusión de la Iglesia Católica Vaticano y de su parasitismo del pueblo y del Estado Nacional, se hace presente Freddy Bretón ante el embeleco o mojón con muchos flecos, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Baby Doc, Abinader, a exigir que la justicia encarcele a los corruptos, pero excluyendo a la Iglesia Católica Vaticano y a sus componentes del catolicismo de ser objeto de persecución y apresamiento. Pues si hay una masa de corrompidos y auspiciadores protagonistas de la corrupción imperante en el país, esos son los católicos, que gozan y propician las prácticas del parasitismo económico-social y político de la Iglesia Católica Vaticano, su maldita iglesia de la sangre, el sudor y el trabajo del pueblo y de la nación dominicanos. Y esto que sostenemos del carácter de corporación económico-financiera perteneciente al AMPA del bajo mundo y la mafia de la Iglesia Católica Vaticano, aunque Julio Hasim, como carroña árabe, grite, se jale los moños, se revuelque y patalee, ahí está el caso del alias cardenal Angelo Becciu, procesado por ladrón y estafador, como dedicado al blanqueo en el Vaticano, corporación en que ocupara el puesto número 2 de la Secretaría de Estado del Vaticano. Y junto con él se encarta en la misma acusación de fraude y lavado a escala internacional a la experta en espionaje y empresaria inversionista Cecilia Marogna. Esto lo informó no la Oficina de la Doctrina de la Fe Católica, sino la policía financiera italiana, y que la apresaron a Cecilia Marogna dando cumplimiento a una orden de detención internacional. Un funcionario de la Guardia de Finanzas dijo que esa agencia policial italiana no tenía más información, ya que únicamente ejecutó la orden emitida por un país extranjero, que resulta que no es otro que el Vaticano. Óigase bien, el Vaticano es un país extranjero hasta en Italia. ¿Cómo diablos se quiere meternos de contrabando lo del cohete o bulo periodístico de que el Consejo o la Conferencia Episcopal de Obispos Católicos Vaticanistas en su sucursal en el territorio dominicano es una conferencia episcopal dominicana, cuando aquí no ha habido nunca una iglesia nativa, sino siempre o en general han sido extranjeras, como la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, inglesas o yanquis? Julio Hasim y sus pares, epígonos y sirvientes, como su tapir, tendrán que sentir los efectos de ser colocados en la picota de la opinión pública. Se verán obligados a colar su café claro. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.